black people who are living on welfare, black people who can't eat, black people who don't know no knowledge of themselves, black people who don't have no future. I want to win my title and walk down the alleys, set on the garbage can with my refugee camp. Ali Bulae. Yes, yes. Trying to go in the jungle. Street corner, all yours. Come on! Boot to the boot, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. Guard pack, stand back and watch. Devil's timeout, can't be time with no squatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Van, Yellow Man, Vietnam. Adding extra bars, I spar with little tour, taking kingdom from czars, winning more wars than the moors. Now what the deal, star? I seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate me, a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle to my own. Hustle rubble on the low, what was me to show the free bar right? The righteous Asiatic, take a while, shades on raw light. Civilized, like the Molly Burgundy. Wally rocking, seen the fifth when Ali clocked and John Forte, you keep you locked in. All around, you got to recognize and witness this mister who's swift enough to knock you out with mic fitness. Hands blister from holding mic tight. So say it's fight night, we'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell ring, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication, you can't see this occupation. But when I'm, and you know we're here from Q Barrel, L Brooks, because the chain is fries up. Yo, you fight the bullet with the pigskin cases. Now we perfect slang like a gang of street masons. Scribe checkmate the next true pyramid architect. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. Take the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears in Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings. Watch on fire. Inside the ring and out the range. Come on. I'm hearing no comments. Everyone looks despondent, dejected, rejected, similar to listening, catching licks. Beat it, sonny. My man is still the greatest in this. To hell with Frazier, yapping about that negative. Now listen, you can try and escape if you want to, but ask yourself, who the hell you gonna run to? Like shot it out of you, got a punch that I can sleep to. Fuji tribe, what's the rhymes forever come. You sing Amazing Grace over $2 plate. One roll, snake eyes like Jake the Snake. Many lies put up mistakes. Watch our sins at the Great Lakes. You and I cannot see eye to eye, so therefore we can't relate. I'm here when I make myself crystal clear. You fled to Cape Fear when I lace you up in Zaire. Tussle with a lasso in the Royal Rumble. The brave voice for men in the concrete jungle. I remember when Cassius Clay flipped the script, taking trips to Zimbabwe. Africans started calling the god Ali Bumaye. So white, it beat the god-stricken, god nutrition. Lightning-stricken, blows that feel like you were poison-ridden. Ha, yo. I'm about to blister you with your sister. Predicting every ass whipping, leave all my pipes. This be your last warning once you walk right past the doorman. Ali informing, gon' lock until the morning. Martin Finance is provided by Joseph Mobutu. Special guests of honors like the Archbishop of Desmond Tutu. We watch the rumble in the jungle. See who be the targeted uncle to be the first to fall and fumble. Enough blows be getting thrown like solid milestones. Turning me shaking up. Imbalance of chromosomes. With the force, what's out of war with this? When I bust you, identify me as the Lord and Tory. Buenas tardes con todos nuestros oyentes, recordando el mes de febrero como el mes de la historia negra. Empezamos con este tema de Fugees, Rumble in the Jungle, que nos dice por ahí en un texto, When We Were Kings, extracto tomado de la gran película de Mohamed Ali que lleva el mismo nombre. Te saluda Isis, enviándoles a todos nuestros radioescuchas las mejores de las vibras, recordándoles que la vida es corta para dejar de sonreír, así que cero amarguras, vamos a impartir alegría, música, mucho amor y paz en este viernes que se viene con un tema también que hace referencia al Black History Month. Y bueno, ¿por qué nos enfocamos en esto? Porque venimos de una cultura netamente afrodescendiente, venimos del jazz, del gospel, del soul, del blues, de la gran genialidad de la gente negra que encontró en sus experimentos la música, encontraron la mejor manera de arraigar el dolor, de arrancar la tristeza de su alma tocando las melodías más placenteras, melodías que salen del alma y van al alma, convirtiendo su dolor en música, su dolor en pasión. Por eso es que los estilos de música que salieron de ahí, como ya les decía, el gospel, soul, jazz, te hacen vibrar a morir. Gracias a ellos estamos aquí. La música existe y la música que se puede sentir y vivir. Y bueno, pues ahora vamos con la voz del Black Power, Nina Simone. Estábamos recordando también esta semana el nacimiento de ella, que fue un 21 de febrero de por ahí en 1933. Y bueno, pues qué mujer, que tan solo a los 4 años ya mostraba un gran talento en el piano. Nina debutó a los 11 años en un recital de piano, obviamente, y se negó a presentarse si no les hacían sentar a sus padres al frente. Fue la primera vez que ella sintió ira y discriminación porque hicieron mover a sus padres a la parte de atrás del recital donde ella se estaba presentando. A los 21 años tuvo que cambiar de nombre para poder ser aceptada y poder dar clases de piano, y pues se presentó con su nombre artístico, que es Nina Simone. Nina es una mujer perfecta, me encanta, de voz inconfundible, una voz grave y áspera, que sufría bastantes depresiones y ataques de iras frecuentes. Por eso fue que le recetaron pastillas para dormir, estimulantes también para poder subir al escenario, ya que sufría de unos arranques medios extraños por ahí. En el año de 1963 hubo un ataque en una iglesia donde murieron 4 niños negros. Esto le cambió la vida totalmente a Nina Simone y fue un impulso para involucrarse en el movimiento por los derechos civiles. Cambió la vida totalmente de ella, y pues su trabajo se vio arduo, que no tenía tiempo más que para pasar ensayando en el estudio, grabando y protestando. Su hija, que la veía siempre enojada, recuerda en una de las partes de un extracto de la película que hay, el documental que hay en Netflix, What Happened, Nina Simone. Su hija contaba que siempre la veía enojada al cantar Mississippi Goodman. Decía que se enojaba tanto que en una protesta que estuvo por los derechos civiles, estaba interpretando esta canción, se le quebró tanto la voz que a partir de ahí nunca volvió a su registro de voz normal, que era la octava. Entonces podemos notar que era tal su compromiso que su radicalización afectó en la carrera, ¿no? Y muchas discográficas y radios ya no la querían. En los años 70, después del fallecimiento del doctor Martin Luther King, se fue a Estados Unidos para evadir impuestos y enviaba cartas donde decía que no le importa ni comer ni dormir mientras esté haciendo algo que le parece valioso, como lo que es la lucha por toda la raza negra. ¿Cómo se puede ser artista y no reflejar la época en la que se vive?, decía ella. Ya no era el piano ni la música clásica, ni siquiera la música popular lo que la incentivaba, sino pues era la música por los derechos civiles. Logró ser una estrella reconocida, pero su estado emocional le jugó en contra y acabó abandonando a su marido y a su hija, incluso al país y sobre todo a la música. En el documental que les comentaba que hay en Netflix, que se llama What Happened, Miss Simone, podemos ver más de cerca la realidad de esta gran mujer. Es un súper documental, recomendadísimo para todos. Tenemos que recordarles a todos que estamos transmitiendo desde la 940 AM o en la Radio de la Cultura, www.radiocce.com. Recuerda darle like a nuestra página en Facebook, Nunkey Zulu Radio Ecuador guión, y también suscríbete en YouTube a Nunkey Zulu Radio para que puedas revisar todos los programas que estamos transmitiendo aquí desde cabina. Vámonos ahora con 2 temas de Nina Simone para recordar

when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Radio viviendo el quinto elemento del conocimiento. Estamos viviendo y compartiendo contigo el mes de la historia negra. Recuerda suscribirte en nuestros canales de YouTube y de Facebook, darle like a nuestra página en Facebook, comparte con todos tus panas, tus amigos, tus vecinos, y pues recomienda, ya que estamos haciendo programas netamente culturales en pro de la cultura hip hop, en pro del conocimiento, en pro de compartir con la gente todo lo poco o lo mucho que podamos conocer, una música rica desde todos los viernes aquí. Y pues estábamos hablando del Black History Month, pero es importante reconocer a grandes íconos que tenemos, que han dejado huella tras la historia. Uno de ellos es el Dr. Martin Luther King, quien influyó tanto de manera positiva en un grupo de sublevados, que bueno, pues tenía una frase, ¿no?, de I have a dream, tengo un sueño de que mis más de 4 hijos pequeños vivieran un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la firmeza de su carácter. Una de sus frases más famosos de su documento que presentó en una de las escenas que se dieron en Estados Unidos. El mes de la historia afroamericana, que se celebra en Norteamérica, tiene como propósito el reconocimiento de los logros y contribuciones alcanzados por los negros en Estados Unidos, ¿no? Inicialmente era solo una semana dedicada al mes a la historia negra, y en el año de 1976 se extiende a un mes completo, por lo cual desde el primero de febrero empiezan las celebraciones que concluyen el 28 del mismo mes. A lo largo de este mes se tiene lugar en todo el país una gran variedad de programas históricos y educativos, así como eventos que también conmemoran y realzan las contribuciones de grandes líderes afroamericanos, de los cuales les hablaré un poquito más. Entonces, cada mes de febrero, como les decía, nos recuerdan las dificultades, triunfos que millones de ciudadanos afrodescendientes de Estados Unidos experimentaron contra los obstáculos más devastadores que hubo, ¿no? Lo que es la esclavitud, los prejuicios, la pobreza, y así como también celebramos las contribuciones a la vida cultural y política del país. ¿Quién es Martin Luther King? Es el reverendo Martin Luther King, que en el año del 64 ganó un premio Nobel de la Paz. Es una persona que se asocia con los triunfos del movimiento de los derechos civiles afroestadounidenses. Es un organizador político, orador, diestro, y pues siempre estuvo realizando lo que es una protesta pacífica en pro de todo lo que es los afrodescendientes. King fue fundamental para convencer a sus compatriotas de poner fin a la segregación legal que prevalecía en todas las regiones de Estados Unidos y para encender el apoyo a la legislación de todos los derechos civiles, que bueno, a partir de eso se estructuró todo lo que es la legalidad de la igualdad racial en Estados Unidos, ¿no? En el año de 1963, los dirigentes negros de organizaciones marcharon en Washington por el trabajo y la libertad, un montón de gente que pues le seguía, y allí, ante cerca de un cuarto de millón de personas, estuvieron frente al monumento de Lincoln expresando el manifiesto de King, ¿no?, que nos deja también esta frase que les decía, que tiene el sueño de que King oró por el día en que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por su carácter. Y es una linda, súper, súper linda frase. Recuerdo hace unas 2-3 semanas aproximadamente estaba revisando el Instagram de varios artistas, de Pete Rock to Lee, Cypress Hill, por ahí también LeBron James, que decían que todos los niños al nacer no saben, no ven colores, no distinguen. Somos nosotros las personas adultas quienes estamos a cargo de la educación de nuestros hijos, en imponerles valores y que sean unas personas que no discriminen, ¿no? Vivimos aquí en el Ecuador también este tipo de cosas que no están para nada bien. Somos todos un pueblo, no hay por qué discriminar ni a los indígenas, ni a negros, ni a nuestro compañero de trabajo. Así que un excelente mensaje que parte desde este tema que estamos tratando el día de hoy. Y pues vamos a irnos con un tema de resistencia contra la policía, que fue quienes más era difícil luchar por esto, ¿no? Vamos con este temita de Ice Cube y volvemos. Yeah. Good cop, rolling with that bad cop. What you doing, boy? Turning that blood clock. Buck shots, they fly through the truck spots. Robots, can't give a damn who the fuck shot. Clean cop, fucking with that dirty cop. Don't act like your ass never heard of that. Clean cop, rolling with that mean cop. Still trying to act proud as a peacock. You know that mean cop might need a detox. Motherfucker tried to blow me out my Reeboks. But I swing like Jack in a beanstalk. Chop him down when these bitches try to lock me down. Hit the ground, hit the turf, walk the earth. Q kidnap your mind, Patty Hearst. Bust a verse that'll make your ass hit reverse. Kill the curse that was placed on the universe. West Coast warlord, black it in the black night. Fuck a black and white when they ain't acting right. Good cop, filling out your report. Bad cop asking you to distort. Bad cop asking you to lie in court. Send another young brother up north. Send another young sister off course. Why these motherfuckers chill on the golf course? Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Lazy cop, fucking with that crazy cop. Always bragging about the new case they got. Do or die cop with that suicide cop. Tell the true cop with that true or lie cop. Are you fucking high cop? Don't even try cop. Ain't no motherfucking drugs up in my spot. All you find in my closet is the high top. And my motherfucking tickets to the skybox. Hold up, nigga. Hold up. I'm a rider. Use a roller. Yep, the controller. Make me mad. That's when I get swole up. The incredible Hulk is bipolar. Come out the cup. Knock off the rust. Throw my hands up, so you still wanna bust. The Trojan horse is full of a step support. When they try to get aggressive, niggas off the court. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Good cop, where is your dignity? Where's your empathy? Where is your sympathy? Bad cop, where's your humanity? Good cop, is that just a fantasy? Hell on that nigga, snitch on that bitch. Truth be told, motherfuck the blue code. Fuck the po-po, acting like Depot. Already know, Cracker, let the brick go. Black Lives Matter, it's not shit chatter. Cause all they wanna do is scatter brain matter. A mind is a terrible thing to weigh. A nine is terrible in your face. The mace has a terrible fucking pace. The pen is a terrible fucking place. The kings all hate the fucking ace. The judge sabotaged my fucking case. Racist motherfucker. Black police showing out for the white cop. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos aquí en Nunca y Zulu Radio. Recuerda darle like a nuestra página Nunca y Zulu Radio Ecuador y en YouTube seguirnos para conocer todos nuestros programas que tenemos pendientes por aquí. Estábamos hablando un poco de Malcolm X y nos fuimos con un tema de Ice Cube que nos hace recordar los tiempos de NWA. Entonces tenemos por aquí varios, tengo una lista sin fin enorme de muchos íconos que fueron importantes para la historia negra, pero uno de los que más quiero rescatar, bueno, primero fue Martin Luther King por su lucha social que tuvo, Malcolm X y Rosa Parks. Malcolm X, que tuvo una vida filosófica, bueno, tuvo varias repercusiones en el pensamiento de los estadounidenses. Pasó su niñez en hogares, luego fue arrestado a la edad de 21 años, tuvo 10 años en la cárcel y fue cuando se comenzó a interesar por la nación del Islam, el pueblo islámico, que promovía lo que era la separación de las razas. Obtuvo la libertad condicional y adoptó el nombre de Malcolm X y se convirtió en el líder del movimiento islámico negro. Su elocuencia atrajo a muchos seguidores, pero la popularidad de él y la fuerte personalidad le condujeron a disputas y en última instancia fue expulsado del movimiento. Así que la influencia de Malcolm X ha crecido pues desde su muerte, debido a la autobiografía que también es de fácil encuentro en el internet y a una película que se hizo sobre él. Tenemos también a Rosa Parks. Rosa Parks es una persona muy importante para el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, principalmente por su negativa de ceder el asiento en un bus en la ciudad de Montgomery, lo cual contribuyó al inicio del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Murió, pues muchos reconocieron la revolución que tuvo, las ganas de tener libertad y la segunda ronda que se mandó como en emancipación en Estados Unidos. También se la venera en todo el mundo a ella, pues porque demostró el poder de los actos decisivos y pequeños que tienen, que pueden generar grandísimos cambios. Vámonos a ir con un tema de Outkast. Rosa Parks, que nos habla de este pequeño movimiento que fue tan pequeño pero que llevó a un montón de gente atrás, así que vámonos por ahí. Bye. type of people made the club get hot. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb up in your eye. Total chaos for these playoffs. Thought we was ass, they was taking another box to represent the judging family like Ray Day. Me and my nigga decided to take the back way. We stepping in the city and we headed to that back haze. ATL Georgia, what do we do for all ya? Bulldog at host like them Georgetown Hawkins. Boy, you trying to feel it, say my room is getting pretty. Do my donuts, why you talking like some suckers on rock hitting? Damn, we the committee, gon' burn it down. With us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Section is my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming. But examine on the faucet, walk it, off it, sand and it's costly. But that's all shit, bro, and I hope I never have to float in that boat. Up shit's creek, it's sweet, it's the last hope that I wanna hear when I'm going down. When all said and done, and we got a new Joe in town. When the record player get to sipping and slowing down, all y'all can say is them niggas. Regresamos aquí en Anunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Vamos a continuar con un tema que quedó pendiente en mi último programa. Estábamos tratando acerca de los libros en el hip hop. Quedaron algunos libros pendientes que encontré por ahí que quería compartir con ustedes. No están en su totalidad, obviamente, porque hay más de 100, 200, 300 o 400 libros en la red que puedes encontrar y que puedes descargarte, pues, para conocer un poco más del movimiento del hip hop, de lo que opina la gente, de grandes artistas. Pero por aquí te voy a dejar una pequeña reseña de unos libros que me parecieron sumamente interesantes y que obviamente muchos de ustedes ya los conocen. Tenemos por aquí My Infamous Life de Prodigy, de Mobb Deep. Un libro que salió a la luz en abril del 2011, justo después de que cumpliera 3 años en prisión. Este libro nos habla de las interesantes anécdotas de uno de los mejores raperos de todos los tiempos, considerado así por la fluidez verbal que tenía, que tan solo a sus 18 años empezó a vivir el hip hop. Es un libro sobre una vida casi perdida y una mirada reveladora del lado oscuro de la era del hip hop. En esta autobiografía de Prodigy, un tanto violenta y realmente introspectiva, nos habla de la lucha, la supervivencia, la esperanza que había en las calles de Nueva York. Prodigy nos deja entrar por primera vez a su mundo íntimo familiar para conocer las batallas que tuvo que lidiar con las drogas, la vida delictiva y también el sufrimiento tan fuerte que tuvo con la anemia falciforme, que fue lo que en última instancia terminó con la vida de Prodigy. Entonces nos deja uno de los recuerdos más valiosos en su autobiografía, y por ahí uno de los recuerdos más interesantes es que iba a grabar una canción con T-Boss de TLC, la canción que se llama You Can Never Feel My Pain. Incluso ya grabaron la canción, pero la disquera a última hora canceló reproducir a la gente esta canción. Sin embargo, dicen que hay por ahí en el internet este tema que lo canta con ella, pero pues está todavía por indagar a ver si es verdad. Sin embargo, lo cuenta en el libro y lo dice que así lo es. My Infamous Life es una cuenta de todas las batallas de rap que tuvo con artistas como Nas, Notorious B.I.G., Tupac, Jay-Z y muchos de los Wu-Tang Clan. Toca incluso el panorama musical de los 90, que fue en el cual él se desarrolló, y nos relata las más grandes rivalidades que tenía por ahí con Jay-Z, con Snoop Dogg, con Ja Rule y otros más. De esta manera nos lleva a observar que hay tras un artista, una estrella del mundo del hip hop, y también nos cuenta un poco de su egocentrismo que tenía, porque es una biografía real que habla de un pequeño niño de barrio. Tuvo roces con Diana Ross, Dizzy Gillespie, porque tuvo estudios musicales en escuelas clásicas. Venía de una familia muy acomodada, pero sin embargo le gustaba la vida del gueto, la vida de la calle, como muchos de nuestros queridos radioescuchas. Así que para hacer una memoria a Prodigy de Mobb Deep, vamos a escuchar una pieza clásica con uno de mis discos favoritos de Mobb Deep, que se llama Thug Music. Esta canción es del disco de More Than Music. Es un tema muy muy muy bueno, así que nos vamos por ahí y regresamos enseguida. Y quería recordarles que no se olviden, llamen a la radio, manden un mensaje, escriban a la página de Facebook y coméntenos sus nombres para yo poderles anotar, hacer una rifa y se pueden llevar el disco de Science MF. Recuerden que este disco ya se encuentra a la venta. No tengan en este momento los puntos de venta, pero simplemente se comunican con nosotros en redes sociales y les podemos entregar inmediatamente un disco súper bueno, que es recomendadísimo al 100%. Esperamos tener aquí a Science MF porque su música ya está sonando en FM. Así que no se queden sin escuchar este nuevo disco. Llamen, pídanlo y se lo van a llevar totalmente gratis, un disco original. Vámonos con el tema de More Than Music. Loose leak, my big ink, prescribed foul lies, snake eyes, ready with steel at any given time, a kill, stone hearted nigga at will, that shit real, realer than a life of pill, and losing again for real like Armageddon, sex wet in your direction, your face change reflection, my whole life is destined, as sure as the moon shaped crescent, caressing these raps like back rubs and bathtubs, I'm blessing. Mike's ball tights, learn a lesson. Dead from a strike, deadly. Like gas chambers and bangers in jail. You know the drill. QB on the hill where I chill. 41 size, still real. It ain't gonna change. My niggas think long range, crack the skull frame. Simple and plain, fake niggas want claim fame. Real niggas up north, the rock sing sing. It don't make a diff done. First nigga riff done, you hit done. Make it so shit no. Run up with my gun up. Nigga, you be done up right. QB at the end of the night. Say the show. Yeah, it's all around and you know we get down. So everybody hit the ground before you hit a loud sound. Oh, music. Oh, music. What's your position? position, trying to come at me sideways, but they ass backwards, jealousy, that all that is, I see that shit a mile away, but it's all gravy, one little glitch in your plan, get hit, baby, I got enough for you butt niggas, laying in the cut, like a pit, never give up, character ass, amateur ass, damage your ass, with a touch of class, handle that ass, two aluminum bats, ruin them cats, two exclusive gaps, doing them cats, my crew's in the back, losing it black, I be that ball cat, shining with the black gas, hitting close to my back, my whole clique stays trapped, on some queen bit survival shit, we strike like that, full force, we blast at your main soul, we get down, so everybody hit the ground before you hit a loud sound. Back done and think about my past. When my mom's had no cash and my first time catching crabs. Throughout the time when my brother got splashed, it hurt my ass to see him pass. But now I gotta keep him moving and get this cash. You better kill his ass if you wanna pass. These premises full of ministers, kid. For the infamous, begin, but we never forget. All that fake snake shit, kid, I never regret. Cause I learned from mistakes that we got in my steps. But we pull out and cock twice, nigga, when you least expect. Murder music, real life situations placed on the paper. For you cats rapping, acting like it can't happen. Nigga, we the most infamous. My team glows in the dark, it clicks the dullest. Overconfident, niggas get punished. Take a number and get online for drama. You acting like you was one of my own. That shit don't mix with clashing. Make moves, handle your biz. Gun pose, take action. Reach for those long chrome noses. My gun blows, your legs turn noodles. You shot a few going down. I give you that much. You went out close to no cigar. You must be a fucking retard. Extending your arm in my direction. You better squeeze hard. My rank is that of utmost respect. Your niggas only know what y'all heard on cassette. Manifest words in the flesh. Niggas always see the light after they bleed a few pints. Taking most VP done. Leaving like the letter T. You won't see me run unless it's police. Now, take these words home and think it through. For the next rhyme we write might be about so you, son. Niggas don't confuse us. It's giving you the music. Niggas don't confuse us. You talk music. Gracias a todos por escucharnos aquí en Radio Casa de la Cultura, nuestro programa Nunca y Zulu Radio. Tenemos otra vez un poco corto de tiempo, así que queda más tema por brindarles a todos ustedes. Mi nombre es Paola, a.k.a. Isis. Recuerda contactarte con nosotros para los discos de Science MF. Nos veremos en la próxima. Un abrazo a todos mis panas, a mi familia, a toda la gente que escucha. Y recuerden compartir con conocimiento con todos los que nos rodean y ser siempre felices. Así que, gente, tope. Embezzles your soul and sizzles your beautiful brain. The Reverend Burke will maintain, even though we insane. Us, he spit flames and lick socks off like Jesse James. I feel the pain like I'm locked in a chain gang and bang on the railroad frame so you can ride the train. He's the man. I sold all my money, gave away food when I was hungry, and prayed for enemies who didn't love me. But trust me, God appreciate it when you live humbly. Satan smile like it's funny, but buddy, Allah don't like ugly. I sold all my money, gave away food when I was hungry, and prayed for enemies who didn't love me. But trust me, God appreciate it when you live humbly. Satan smile like it's funny, but buddy, Allah don't like ugly. He's the man. Bust back and clap, or get your weird cracked. In fact, we all strapped with Max, but still scrap, cause it's like that, so put the gat down. Nah, Jack, put yours on the ground first. Reverse the attack in combat, we don't back down. Besides that time, where them girls hit the track and make stacks pass. Even cops get slapped round, get caught round the wrong part of town or wrong project building. It's elementary that eventually I'ma see the penitentiary. They picking off my family tree. We live a OG, T's up, snitches down lifestyle. Gambino gangsters who keep a low profile. The man. I sold all my money, gave away food when I was hungry, and prayed for enemies who didn't love me, but trust me, God appreciated it when you live before hungry. You move. Food style is immensely strong and immune to nearly any weapon. Whenever that's properly used, it's almost invincible. I'ma give it to ya, with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. My hip hop will rock and shock the nation like the Emancipation Proclamation. We MCs approach with slang is dead. Them other running to the wall and bang your head. I push a force, my force is doubting. I'm making devils cower to the caucus mountain. Well, I'm Messiah, I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah. I come from the Shaolin slum, and the alley I'm from is coming through with enough niggas, enough guns. So if you wanna come sweating, stressing, contesting, you got your soft swords in the midsection. Don't talk the talk, if you can't walk the walk. Phony niggas are outlined and chalk. I'm as vexed, is what the projects make me. Rebel to the grain, there's no way to barricade me. Steamroller niggas like an 18 wheeler. What the drunk driver driving, there's no surviving. Rough like Timberland, where? Yeah, me and the clan and yo, the Land Cruisers out there. Peace to all the crooks, all the niggas with bad looks. Ball head braids, blow his hook. We pack home sex, niggas play the Mac. Black axe, drug dealing styles with fat stacks. Only been a good nigga for a minute though, cause I got to get my props and win it, yo. I got beef with commercial ass niggas with gold teeth, camping in a Lexus seat and beat. Straight up and down, don't even bother. I got 40 niggas up in here now who kill niggas for me. My people's, are you with me where you at? In the front, in the back, killer bees on the track. My people's, are you with me where you at? Don't be mad, hitting jacks on the block with the jacks. Here I go, deep tight flow. That you stole can never get this. No, I'm very warm and shit. Boom, that's warming up a little bit. Rapping in is what's happening. Keep the pockets stacking in, hands clapping in. That's the party when I'm over my body. Gotta get up and be somebody. Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.